decidimos, este municipio decidió ponerse al frente de esta lucha que hoy nos convoca a todos. Dije en primer lugar, y como único objetivo, era la recuperación de los 420 puestos de trabajo de la presa Arsín. Les pedí como un solo, que no tuviéramos bandería política. Acá tenemos un solo objetivo, que es recuperar esta fuente de trabajo. Todos sabemos cómo salpica nuestro municipio, por lo que la empresa no podría pagar, ya no está pagando hace 2 meses el DREI. Pero independientemente, y son 2 cosas paralelas, yo puedo estar luchando por esto. Este segundo mes nuestros empleados municipales van a cobrar en tiempo y en forma. Pero acá lo único que tenemos que luchar es para que Arsín reabra sus puertas. Si Arsín reabre sus puertas y los 420 empleados vuelven a trabajar, el municipio seguramente no va a tener problemas. Entonces, acá el hilo conductor de todos nosotros, gremios, intendentes, legisladores, ministros a nivel provincial y nacional, que por primera vez, creo que es histórico, nos reunimos y trabajamos juntos gestionando y buscando distintas estrategias para lograr la solución. Ayer estuvimos reunidos con el ministro Jorge Triaca en Buenos Aires y yo creo que la desesperanza tiene una puntita y se puede transformar en esperanza. Nos han prometido, junto con el Ministerio de Producción, que se les va a otorgar a la empresa Arsín las herramientas necesarias para que la empresa pueda reabrir las puertas. Y cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de dinero, que yo creo que no es poca cosa. Y también nos venimos con la promesa de aplicar los repro, que, como bien ustedes saben, no se da muy a menudo ni tampoco es muy frecuente. Entonces, la reunión de ayer, acompañada por los gremios, por el ministro de Trabajo Julio Genesini, el ministro provincial, por el señor Andrés Danelón, gerente de empleo en Rosario, dependiente del Ministerio de Trabajo, no tenemos, es una esperanza. Yo creo que se abrió una puerta. No por eso tenemos que bajar los brazos ni pensar que está todo solucionado. Esta lucha recién empieza, que lo tengan todos en claro. Si esto no funciona, seguiremos golpeando puertas, buscando estrategias. Mañana nuestro gobernador se reúne con el directorio del grupo Glencore. También está trabajando. Esta tarde viene a la ciudad de Félix Beltrán el ministro de Trabajo de la provincia. Yo creo que son demasiados actores que por primera vez se han movilizado de manera conjunta para lograr una solución. Que esto sirva de ejemplo, que esto sea tomado para todas las empresas que hoy están en conflicto. Lógicamente, hoy la lucha en esta ciudad es por Arsín. No cambiemos el eje, no desviemos del tema, sigamos de esta manera, todos juntos.